Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Pues probablemente el último programa ya de la temporada y bueno, en enero veremos si ya de la vida de Entre Forres y Lebowski. No sé, decisiones que bueno, que iré pensando, sopesando y demás. Y bueno, pues a ver qué ocurre durante el mes de enero. La verdad es que yo nunca he hecho radio. Si me estoy aquí por Pablo Revilla, que me dijo: tú que tienes mucha labia, ponte aquí un día un micro y hazte un programa, que vamos a hacer una radio y tal. Y dije, bueno, venga. Y han pasado ya 7 años desde entonces, ¿eh? Impresionante. Y bueno, pues todo tiene su fin, entonces no lo sé, pues a lo mejor es probable que en enero haga los últimos programas y bueno, pues que ya no continúe. ¿Os ha tocado la lotería algo? Es mejor que no toque ni la buena ni la mala y te quedes como estás, ¿no? Como decía el que me quede como estoy, no sé qué, decía mi madre, que se sabe todos los refranes. Así que pues eso sí, último programa del año, porque luego me voy a marchar unos días por ahí y voy a estar ahí de relax. Hasta la noche vieja, que venga aquí con la familia. Oe, oe, oe, oe. Y bueno, vamos a poner musiquita, que es de lo que se trata, venir aquí a echar un par de horas así y estar aquí tranquilos, y sobre todo porque yo lo disfruto mucho cuando escucho la música por los cascos. Me mezco en mí mismo, que se dice, y bueno, pues me quedo aquí. La verdad es que me mola escuchar todo tipo de géneros y me mola, ¿no? El rollo con los cascos, prestar atención a todos los arreglitos, las cositas que hay por ahí abajo, está muy bien. Es algo que aconsejo a todo el mundo. Así que vamos a empezar, pues bueno, vamos a empezar con lo que yo voy a ir a ver en febrero. Tengo ya programados unos cuantos conciertos, entre ellos Motionless in White, que creo que es el 5 de febrero, y ayer me pillé la entrada de The Ranjax, que es el 6, que es, pues creo que es un jueves el 6, el 5 es miércoles, en febrero, y bueno, pues voy a ir a ello. Fermín Muguruza, me lo estoy pensando todavía, a ver... Y bueno, pues lo de Motionless in White, ya sabéis que es una banda de metalcore, creo que son de Pensilvania, y que vamos, van a hacer un tremendo bolazo, porque son musicazos y suena del copón. Si la Riviera suena bien, será impresionante. Así que os dejo con este temita y empezamos ya 2 horitas por delante aquí entre Forres y Lebowski en revirradio.radio12345.com, porque el .com la han hackeado y demás. Y bueno, pues entonces estamos ya desde hace un tiempo en revirradio.radio12345.com. sonando, y bueno, pues ahí podéis escuchar los programas y la variedad de que ya muchos compañeros y compañeras ya están de vacaciones ya. Así que pues nada, yo hago el último programa hoy y ya pues supongo que en enero volveré, no sé cuándo, y veremos a ver. Venga, pues nos vamos con esta pedazo de banda, Motionless in White, Cyberex, que es un temazo ya de hace por lo menos un par de años, que suena así de poderosísimo. Walk with me to the edge. Take my hand up with me. Tremendo, ¿eh? Tremendo, simplemente tremendo cómo suena, cómo se desarrollan los temas. Impresionante ese sonido, ¿no? Que está todo muy cuantificado, ¿no? Ahí muy cañero. Bueno, vamos a irnos. ¿Con qué nos vamos a ver? Ah, bueno, pues con los otros que he dicho que iba a poner, que voy a ir a ver. Al día siguiente de ver a estos, que fliparé, con una dosis ahí de metalcore a saco, pues nos vamos a ver a The Runjabs, que vienen desde Australia y bueno, van al Gruta 77, los primeros motines encuentres en la Riviera. Esto es en el Gruta 77, me pillé la entrada ayer y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Mucho. Ahí está este temita que es de hace 3 meses, Come Hell and High Water, de Runjacks, que suenan así de bien. Ahí están, fantástico, maravillosos, ¿eh? The Runjacks, desde Melbourne, Australia, impresionantes. Muy bien. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con un clásico que también toca en febrero, no sé qué día, no sé si es el 9 o el 11, el señor Fermín Muguruza. Y bueno, voy a poner este clásico, Brigadista, que ya tiene unos cuantos añitos. Creo que está Víctor Navarrete otra vez a la guitarra, la última de las últimas formaciones que tuvo. Funcionando, y bueno, pues a ver si me acerco a verlos. Lo que pasa es que quedan ya, creo que entradas solamente de gallinero allá arriba del todo, porque creo que van a abrir hasta la segunda fila de lo que es el Wizzing. Y bueno, pues estaría bien ver a Fermín, que hace mucho que no toca. Ahí está, este Brigadista. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ekartasuna da, errenarte cosa mutasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarra. Que engrasa tu cara, memoria histórica, es galte con allá. Es investigar arequín, lorte colotura, samuta su naeta, se repegunea, ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos, arriba los que luchan, brigadista baratos. Sonando bien, muy bien. Fermín Muguruza, ahí estaré. Bueno, vamos a continuar. ¿Con qué vamos? Vamos a irnos con estos guiris que se llaman Tendercore. No es rap, no es metal. Dicen que es la fusión perfecta entre el rap y el metal y demás. Sacaron un primer sencillo, cosa que voy a poner, Prime Mover, en el 2023. Son una banda relativamente joven. Y bueno, pues a ver qué tal suenan los Tendercore. Prime Mover, que es el tema con el que despuntaron. A ver qué os parece. Yo creo que no lo he puesto. He puesto algún otro más tardío que de rap no tenía nada, la verdad. Pero bueno, Tendercore. Stop. done you walking, but vice will never let you go. All of the lies that you told, they're not gonna save you though. For every moment dedicated for it, save yourself. Just the answer. You may fight against your feelings and your mind. Why the agony corrodes you? And I just feel like lost the moment. Curioso, cuanto menos, ¿eh? ¿Que no? Tendercore, muy bien. Continuamos, a ver, ¿qué más podemos poner? Pues mira, unos clásicos de toda la vida que es una espinita que tengo yo ahí clavada, que no los he visto todavía en directo, ya han venido un par de veces y no puedo ir a verlos, la verdad. Y bueno, pues eso, hablo de Danko Jones, que bueno, pues son una bandaza que nunca he podido yo ver en directo. Y pues bueno, pues porque no me ha cuadrado la cosa, ¿no? Pero últimamente estuvieron tocando, y además aquí en una sala de estas que las ves cerquitas, que merece la pena seguro. Vamos a poner este Good Time, que es de lo último que han hecho, de hace prácticamente un año. Pedazo de artista canadienses, Danko Jones. Ahí estaren. A la one, a la two y a la three. Yeah. Ahí estarán, ¿eh? Danko Jones. Good Time se llama la canción. Incombustibles, ¿eh? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y bueno, vamos a ir con una banda que se llama... es un DJ, en verdad. Es un DJ multiinstrumentista, italiano. Se hace llamar... su nombre es Simone Cogo, pero se hace llamar The Bloody Beetroot. Nacido en Grappa, en Italia. Y bueno, pues tiene cosas tan curiosas como esta. Voy a poner This Is Blood, featuring pues unos DJs de esto, Night A, No Face and Teddy Glitzer. Y bueno, pues ya sabéis que aquí le pegamos a todo, al ron, al whisky, al gin tonic, a la cerveza, al vino. Así que pues también le damos un poquito a los DJs, al jazz, al metalcore y todo. Es un poco lo que tiene este programa, ¿no? Y el rollo ecléptico este de la variedad hasta el gusto. Si es que es verdad, no te puedes tirar 5 horas escuchando otras metal o 5 horas escuchando jazz. O sea, llega un momento que dices no. Entonces, pues bueno, siempre está bien. Por eso recomiendo los podcasts de Entre Forres y el Bosque, sobre todo cuando vais a conducir. Porque bueno, pues bueno, entre cosillas que cuento y demás y variedad musical, pues se hace bastante menos el viaje. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con The Bloody Beetroots, que suenan así. Unos bailecitos os habéis echado, ¿eh? Ahí está, The Bloody Beetroots. Curioso cuanto menos, ¿eh? Unos bailecitos ya os habéis echado ahí, este rollo ahí modernito y demás. Y bueno, pues nos vamos a ir con ¿qué nos vamos a ir? Tengo una sorpresa por aquí, tengo una maqueta de los Grass que he estado ¿cómo se dice esto? Las tenía en casete y las he digitalizado, ¿no? La primera maqueta, la segunda, la tercera y tal. Y bueno, voy a poner luego un temita de la tercera maqueta en la que estábamos. Ahí estábamos Dani Macías al bajo, Costa a la guitarra, yo a la batera, Pecas a la voz y Alberto Macías a la guitarra, creo. Luego la pondré, la buscaré por ahí porque la tengo que adelantar un poquito para que no se quede ahí colgadito y demás. Y bueno, vamos a continuar con otra peña curiosa, cuanto menos, que se llama Just Trust Assassin, que lo más curioso es que se supone que... Uy, qué bonito esto que suena por debajo, ¿eh? Pues es Hailstorm. Luego voy a poner algo de ellos. Son metaleros ahí. De hecho, la cantante de Hailstorm es la que ha estado sustituyendo a Sebastián, bueno, al cantante nuevo de los, ¿cómo se llaman estos? 18 and like you can end. Los Alzheimer de mí. Caray, ¿eh? Como donde cantaba el hombre Sebastián Bach este. Los Skid Row, pues bueno, tuvieron un, después de que él se marchara, han tenido otro cantante y luego otro, creo, y el último era muy bueno y tuvo unos problemas de salud y lo dejó y le acabó la gira la chica esta, la cantante Hailstorm, que canta muy bien, la verdad. Está el I Will Always Love You, que es un clásico ahí de la mujer esta de Wendy Houston y demás. Bueno, que me lío más que las presas. Nos vamos con una peña que son de Birmingham, se llaman Just Thrash Assassin. Y bueno, según te pone por aquí, tienen la peripecia de combinar el jazz tradicional con el death metal, ¿no? Y bueno, pues voy a poner una cancioncica por aquí que se llama tal y cual, Just Thrash Assassin. Es un remaster del 2019. Y vamos a ver cómo suena esto. Ahí están en Just Trust Assassin desde Birmingham. We'll be right back. Madre mía, qué paranoia, Curioso cuanto menos, ahí está. Just Trust Assassin se llaman la banda, impresionante, Just Trust Assassin desde Birmingham. Bueno, pues la verdad es que cumplen bastante, ¿no? Ese rollo ahí raro fusionado, ya sero raruno, ¿no? Con thrash metal, ¿no? Muy bien. Así que apuntarlo, Just Trust Assassin, muy bien. Y nos vamos con unas jabatas, con unas jabatas que se llaman Crawlers, que creo que van a venir a Spain. Estaré atento porque me gustaría ir a verlos. Ya se formaron pues en el 2018, son una banda relativamente joven, son de Washington. ¿Qué más puedo decir de ellos? Han sacado el disco con Polydor Records, que es una casa, bueno, ya desde muy viejuna, son casas que discográficas que llevan toda la vida ahí, impresionante. Yo me acuerdo que los discos de Dios los sacaba Polydor también al principio y demás, y un montón de bandas así. Así que, pues bueno, vamos con Crawler, que bueno, pues hacen un rollo así, rock alternativo, soft grunge, por así decirlo, ¿no? Otra etiqueta, soft grunge, o sea, grunge suave, ¿no? Pero, curioso, ¿no? Y eso, venga, vamos a ver. Han estado girando con Mother, te ponen por aquí. Y bueno, pues tienen ya pues como un álbum solamente del 2024, The Mess We Seem to Make. Luego tienen EPs el del 21, 22 y 23, unos cuantos singles por ahí y demás. Lo que hace toda la gente que saca, pues bueno, a cachos, ¿no? Los ya gastarte tanta inversión en grabar 12 temas e incluso meterte en estudio, componer 12 temas, como que se hace cuesta arriba, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que la gente va poquito a poquito, que bueno, así no quemas todo el cartucho de la promo, que somos muchos grupos y llega un momento en que unos se comen a otros y no tienes visibilidad. En fin, bueno, nos vamos con Crawlers y el temita este que se llama Would you come to my funeral? No, no es una pregunta. ¿Vendrías a mi funeral? No es pregunta. Would you come? Bueno, si viene, empieza con el bull, ¿no? Would you come to my funeral? Ahí estarán. Crawlers. Would you come to my funeral and mourn on me? I never knew. Just 'cause we loved each other once. Think one night I'll wake up next to you. Be mad if I did or didn't. Then get told at least the effort counts. We'll be right back. Ahí está René, Crawlers. Pues sí. Estuvieron en... Porque se ve que empezaron a funcionar con el rollo del TikTok, se dieron a conocer, Crawlers. Y bueno, pues luego han estado... Tocaron en las fiestas de San Isidro, en Madrid, en lo que es el Matadero. Estuvieron tocando por ahí en mayo, junio. Y bueno, pues la verdad es que suena muy bien, suena muy bien. Son bandas de estas relativamente jóvenes que bueno, pues que empiezan a funcionar y ya pues eclosionan, ¿no? Ellas son Holly Minto, canta y toca la guitarra y la trompeta, Amy Woodall, a la guitarra y corista, Liv May al bajo, el único chico que hay, Harry Breen a la batera y Lucy Jones al piano. Ahí está, Crawlers, que significa gateadoras o algo así, ¿no? Crawling in the dark, ¿no? Gateando o algo así. Bueno, nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Vamos con esta peña. Ah, y son de... Que he dicho yo que eran de Washington, ¿no? Son de Warrington, que es un barrio de Liverpool, en Inglaterra. ¿Nos vamos con qué? Pues con Crash Karma. Estos sí que son yankees. Estos son un power duo. Ella toca la batería y él toca la guitarra y canta. Y bueno, pues la verdad es que por Instagram funciona mogollón porque tiene mogollón de promos de sus canciones y demás, con vídeos de estos que luego los fusionan ellos tocando y demás. Y la verdad es que está muy curioso. Se llaman Crash Karma. Ella ha puesto algo y bueno, pues esto es lo último que ha salido hace 22 horas a modo de villancico. Se llama Jingle Hell. Y ahí está, Crash Karma, este power duo, guitarrista batera, que bueno, el guitarra nos ha enseñado vídeos de que tiene una guitarra hecha porque suenan bajos, suenan guitarras, o sea, impresionante, ¿no? Con el armatoste este que se ha hecho él. Y bueno, la verdad es que muy curioso, ¿eh? Ahí está, Crash Karma, mirad cómo suenan. Power duo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way to hell. Ahí estarán, ¿eh? A modo de felicitación, Crash Karma, ¿eh? Desde Los Ángeles, Jingle Hell se llama la canción. La verdad es que están bien, ¿eh? Suenan poderosos, ¿eh? Para ser dos. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues mira, con una banda que se llama Parker Barrow. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues bueno, han pillado lo que es el nombre, lo han pillado de fusionar lo que es el Bonnie and Clyde, ¿no? Era Bonnie Parker y Clyde Barrow, ¿no? Ahí va, el micro, ahí ya está. Y bueno, pues la verdad es que son muy curiosos. Hacen un rollo rock sureño con la vocalista Megan Kane, que suenan así de bien, ¿eh? Voy a poner este temita que se llama Peace, Love, Rock and Rolling. Ahí está, Parker Barrow. Descubrí bandas nuevas, aquí, hay un montón de bandas nuevas. Everything I own is rolling down this highway. Ahí está René, bien, bien, ¿eh? A que suena muy bien, ¿eh? Suena muy rockero, muy, muy, muy ahí, como tiene que estar, ¿no? La cosa. Muy bien, bueno, nos vamos a ir con unos que nunca defraudan, ahí está. Vamos a poner este temita de Tower of Power. Ya sabéis, este colectivo que lleva desde el año 60 y pico. Este es un disco del 97, Rhythm and Business se llama el disco, y It Really Doesn't Matter se llama la canción. Son un colectivo que llevan del 60 y pico funcionando, y bueno, pues han hecho un sinfín de cambios de formación, pero bueno, siempre están ahí haciéndonos bailar. Ahí estarán, ¿eh? Tower of Power. You thought

Ahí está, en esa. Ahí está, que está muy bien, hombre. El otro día hubo aquí conciertos y demás. Sigue habiendo cosas aquí en Revilife y demás. Ya sabéis que pues acercaros. Es una pedazo de sala que hay un montón de actividad y demás. Y lo podéis ver tanto en el Instagram y las redes sociales de la sala. Tenéis ahí, pues bueno, la programación de lo que va saliendo. Aquí en Revilife Radio también. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Entonces, pues bueno, vamos a irnos con un temita. Con un temita de lo último de NoFX, que ya hace ya una temporada echaron el cierre a su carrera musical de 40 años. Y bueno, pues vamos a poner este de lo último que sacaron, un disco que se llama Double Album, que es del año 2022, y tienen este punk rock cliché que suena así. Combustibles, ¿eh? La verdad es que una pena, ¿eh?, que la hayan dejado después de 40 añazos, ¿eh? Pero vamos, nos han dejado enormes canciones. Ahí está, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con una banda que estuve el otro día escuchando, The Firm. Son una banda británica en el que milita, pues bueno, ¿os acordáis del batera este, el calvo de AC/DC, que decían? El Chris Slade se llamaba. Él estaba a la batera, estaba Jimmy Page de Led Zeppelin a la guitarra, estaba Fred Led Monster, que fue bajista, tocó con Carmine Appice y con John Sykes, que estuvo en Thin Lizzy y en Whitesnake. Pues Fred Led Monster, este montó una banda que se llamaba Blue Murder, era el bajista, y bueno, ya la voz estaba Roger Daltrey, que era, digo, Paul Rogers, perdón, que era el cantante de Bad Company y de Free, y bueno, pues hicieron una super banda, ¿no? Que se llamaban The Firm, y sacaron tan solamente dos discos, ¿no? The Firm. Ahí está, pues eso, Paul Rogers, Jimmy Page, Chris Slade y Fred the Monster, ¿no? Al bajo. Y bueno, pues la verdad es que tenían canciones así, ese toque ahí, ahora sí, que bueno, voy a poner este temita que se llama Money Can Buy, del año 85, que bueno, era cuanto menos curioso ya el tema de las superbandas. Luego voy a poner otra superbanda que se hizo en el año 70 y pico, que era muy curiosa también, porque bueno, pues tenía a Keith Richards tocando el bajo, a John Lennon cantando, a Mitch Mitchell, batera de Jimi Hendrix, a la batera, Eric Clapton a la otra guitarra, y bueno, muy muy, muy curioso, ¿eh? Luego pongo algo de ellos, The Dirty Mac, se llamaban, luego busco algo. Ahí está, os dejo con The Firm, este tema que se llama Money Can Buy, el amor no puede comprarlo. Once there was a poor boy living from hand to mouth. Didn't have much of anything. Didn't know, but I found out money can't buy the love that I used to know. Thank you. Ahí está bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Curioso, cuanto menos, el rollo Adult Oriented Rock, ¿no? La propia palabra lo dice, AOR. Bueno, nos vamos con lo que he dicho antes de Hailstorm, que es una banda que, bueno, pues lo formaron los hermanos Hail, que son Lizzie Hail y RJ Hail. Y bueno, pues ellos montaron esta pedazo banda. Como he dicho antes, ella estuvo sustituyendo al cantante de Skid Row la última temporada, que lo tuvo que dejar porque estaba indispuesto y demás. Y bueno, pues la verdad es que es una banda que viene de Pensilvania, de la ciudad de Red Lion. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de ellos? Hacen este hard rock, heavy metal, metal alternativo, es esto que suena por debajo, que es una versión del I Will Always Love You, And the Grand Hour. Y bueno, voy a poner el Ray the Lightning de Metallica, que lo han versioneado y que suena así de bien. We'll be right back. impresionante, ¿eh? ¿O no, eh? O sea, buenísima la versión, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien tocada, muy bien interpretada, muy bien cantada, muy bien todo. Hailstone se llaman. No confundir con otros que hay, que se llaman igual, pero sin la H. Esto se escribe con H, Hailstorm. Pues hay otros que es igual, pero que canta un tío y es sin H. Cosas que pasan en las bandas, ¿qué le vamos a hacer? Esto aquí, pues eso, canta una chica, se llama Hailstone y son de Pensilvania, que suenan, como habéis podido comprobar, muy, muy, muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos vamos con qué? Mira, nos vamos a ir con una banda que se llama Aurora Wave. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues que te mezclan así el heavy rock con el reggae y demás. Están capitaneados por Nathan Aurora. Y bueno, pues salieron en el 2024. ¿Y de dónde son? Pues no os lo puedo decir ahora mismo porque no lo veo por ningún sitio. Pero Mike Mozzarino, yo creo que tienen un rollo ahí medio. Cantan en inglés, pero por los apellidos y demás. Arevalo, Warwick. No sabría deciros exactamente dónde son. Los descubrí por internet hace bastante tiempo, de hecho ya los he puesto. Y bueno, pues Aurora Web se llaman. Voy a poner este temita que se llama Kindness. Ahí estaré. Aurora Web. You must have lost your mind, so keep your two cents, cause I don't make any dime. So wicked, malicious, and vindictive, attempting to play victim. Whoa, whoa, is me. Just quitting, I'm not without the talk. Listen for the birds with the bullshit in. Alright, you want a piece of me? We'll come and get it. I got a lot to love to give to the world, but if you press your luck, I won't sweat it. Middle fingers up, cause I don't care. Mistake my kindness for weakness. Ahí está, ¿eh? Aurora Wave. la onda de Aurora, ¿no? La ola de Aurora. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿No recuerda a Matamba, la banda esta argentina, que lo mismo los he puesto por aquí también, que practican esta fusión, ¿no? De metal y reggae, ¿no? Que queda muy bien, está muy bien. Aurora Web se llamaban. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues voy a intentar poner la maqueta de Grass en un rato, a ver si soy capaz, porque, bueno, porque Maceiru es una maqueta que grabamos hace tiempo y bueno, pues tiene que a empezar a sonar en breve, porque las hemos digitalizado y sonará en breve. Así que, pues eso, escuchar una maquetita de Grass, que esto es del año 90 y algo. Ahí estaré. A ver qué os parece cómo suena. We'll be right back. ¿Cómo os habéis quedado, ¿Cómo os habéis quedado? Esa maqueta ahí de los Grass. Pues esto sería del año, pues el disco que se grabó en el 2000 o por ahí. Pues esto sería del 97 o por ahí, yo creo, porque cantábamos en inglés todavía, que luego ya en el 98-99 grabamos con Javier Abreu el EP este, que estaba Prohibido Prohibir y Máscaras y demás, y era en castellano ya. Y bueno, pues aquellos tiempos, era curioso, estaba bien, esto lo grabamos en Año Verde, Tajo. Ahí estaba, pues eso, Pecas a la voz, Alberto Macías y Costa a la guitarra, Daniel Macías al bajo y yo a la batera. Fíjate tú, qué tiempos aquellos, qué tiempos. Bueno, continuamos aquí, que me emociono y todo. 11:34, ya sabéis, entre Forres y Roboski, último programa del año, y ya veremos si en febrero continúo o en enero, ya veremos a ver. ¿Y qué más tengo que decir? Pues que a todos y todas los que os hayáis incorporado hace poco, aunque bueno, sabéis que el punto com está fastidiado, sabéis que el punto es lo perdimos, en fin, nos podéis escuchar en revirradio.radio12345.com y bueno, a ver si se soluciona el punto com, pues más que nada porque he empapelado medio México y todo Madrid con pegatinas y bueno, pues de mi programa Entre Forros y el Bosque, porque bueno, es algo que me gusta hacer y demás y está bien. ¿Qué más? Pues continuamos con Intruder. Vamos a poner Intruder, que es una banda, un dúo, un power dúo también. Ellos son de New Jersey, son un rock dúo, son dos hermanos, bueno, pues que suenan así de bien también. Voy a poner el temita que se llama Billion of Me, que es lo último que han sacado. Intruder 424 se llama, ¿vale? Intruder 424, Billion of Me se llama la canción. Son dos hermanos, power dúo desde New Jersey. Silent. está Eren, bien, bien, bien, como suena, suena muy bien, muy bien, muy bien. Intruders, Intruder 424, un power duo desde New Jersey. Son hermanos, además gemelos, los ves a los dos ahí con la melena morena y tal, un guitarra y un batera. Curioso, curioso. Bueno, nos vamos con el mundo de Sofía. Ella es una chica que conocí en un concierto que hicimos por Galicia y demás. Es cubana, lleva ya un tiempo aquí viviendo, es un power trio, originario de La Habana, Cuba, y bueno, pues la verdad que hace cosas muy, muy, muy curiosas. Ella ya la ha puesto aquí en el programa y demás, y bueno, pues ganó un premio Villa, un Rock Villa de Madrid hace mucho tiempo y demás. No sé si ganó o se presentó, lo pone por aquí. Bueno, el caso es que, pues eso, Sofía Guilarte se llama. Sofía Guilarte, y vamos a poner, pues eso, el mundo de Sofía Band. Lo buscáis así, el mundo de Sofía Band, que es esta jabata que conocí ahí en Galicia. La Tempestad se llama la canción. Ahí estaré. Prueba de sonido, tema 1. Me consta que ya la había puesto yo, creo, esta canción, ¿eh? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Esta fusión ahí, flamenquito, tal y demás, el que toca la guitarra es Rainier Marino. Y bueno, nos vamos con unos clásicos, venga, va, que han sacado disco, un disco que se llama Equal One o algo así, con un nuevo guitarrista, además, que estuvo en Sweet Savage, me consta, una banda en la que también estuvo Vivian Campbell, son irlandeses. Y bueno, pues estoy hablando de Deep Purple, el nuevo guitarrista que tienen, que es un chavalín joven de 45 años y que toca así de bien Pictures of You, se llama la canción, lo nuevo de Deep Purple. Ahí está, suena de lujo, lo nuevo de Deep Purple, además con el timbre ese, ¿no? De Ian Gillan ahí, que tiene ya 80 y pico, y ahí está el tío ahí afinando y bien, bien, la verdad es que no está nada mal. Y luego, yo no los he visto últimamente, los vi hace ya mucho tiempo y tal, pero dicen que en directo el tío da la talla, hombre, no te pega los gritos de Shining Time, ¿no? Pero el tío da la talla. Bueno, nos vamos con unos que han sacado disco, canción nueva, Furry Funk se llama la canción, ellos son Slope. Y bueno, pues son alemanes, los conocí cuando estuve en Polonia y demás, no me sonaban, y bueno, pues te fusionan el hardcore con el hip hop y demás, y vienen desde Alemania y suenan así de cañeros, que han sacado una canción, pues nada, hace 2 meses prácticamente, se llama Furry Funk, la canción, ahí está, Slope, se escribe. Furry Funk. Slope. Es un videoclip. Está sonando el teléfono, el tío se ha quedado ahí, Monger, y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estaré. Nada mal, ¿eh? Curioso cuanto todo, no sé. Ese rollo hijopero, funky, ahí a tope, ¿no? Está muy bien, la verdad. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues bueno, nos vamos a ir con una banda que se llama... Ya queda poquito, ¿eh? Son 7 minutillos quedan. Voy a poner una banda que... Se llama Darwin, es un videoclip también. La banda se llama Darwin. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues que es un combo de un montón de músicos, ¿no? Donde está Matt Bisonette a la voz, es un proyecto de Simon Phillips, está la batería también. Bueno, pues él es un escritor, productor y demás, que lo mismo le gusta a Dream Theater que los Beatles. Y bueno, pues ha hecho una banda que se llama Darwin. Tenemos a Greg Hawke a la guitarra también, a Mohinity al bajo. Vamos, un elenco de músicos impresionante. Y bueno, pues se hace llamar Darwin. El proyecto en sí, en el que colaboran un montón de artistas. Y bueno, vamos a poner este vídeo, esta cancioncica, que se llama Be That Man. Ahí está, Darwin. We'll be right back. zeros in 3000 where the heroes took me to this lonely place. Peering through a telescope of time designed by brighter minds, I try to tell my copy to my face. 20 million light years between us, Mars to Venus, as I try to get this message out through space. Vaya, vaya, como suenan, ¿eh? Tienen ahí un poderío tremendo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, este rollo ahí progresivo. Darwin, con un chingo de participantes y vamos, ese rollo progresivo y demás. Bueno, pues ya vamos a acabar, no sin antes poner un temita que he dicho antes que se iba a poner, de un grupo que se llama Dirty Mac, que es una super banda de estas que se hacían ahí en los 70, ¿no? En la que está, pues bueno, John Lennon a la guitarra y a la voz, Mitch Mitchell, que era el batería de Hendrix, a la batera. Luego está, tenemos a un Keith Richards de los Rolling Stones, pero tocando el bajo. Y luego pues tenemos a Eric Clapton a la guitarra, ¿no? O sea, me parece una super banda de estas, The Dirty Mac se llama. Tienes en Spotify un disco y demás. Y bueno, pues voy a poner el Warm Jump este. Y con esto yo creo que ya vamos a finalizar, porque ya van siendo la hora ya de acabar. Así que pues nada, supongo que, no sé, a ver en enero cómo va la cosa. Y ya vemos si vuelve a Revi Radio entre Forest y el Bosque. Así que pues nada, pasarlo bien y espero que el programa os guste, darle caña a los podcasts y ya está. Ya sabéis que me encontráis en Amazon Music, me encontráis en el Spotify, me encontráis en iVoox, me encontráis en Mixcloud algunos, en archive.org también. Y bueno, pues darle caña a estas vacaciones y demás. Ya os recomiendo que está muy bien escuchar el programa si vas a conducir, porque bueno, te hace compañía y demás, y es bastante variado musicalmente y ya está muy bien. Así que pues nada, amigos y amigas, eso es todo, amigos y amigas. Tukutrakun, tupeon, thank you very fucking much, we love you. Nos vemos, pues posiblemente, a lo mejor, en enero, ya vemos a ver. En enero seguro que sí, en febrero depende de unas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Venga, nos vemos. Saludos cordiales del Gras y nos vemos en la siguiente. Os dejo con The Dirty Mac y este tema que se llama Warm Up Jam.